Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan. Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en este pues segundo día para Voz Universitaria desde la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario, platicando con ustedes sobre el acontecer de esta actividad tan importante en el estado de Veracruz y, bueno, en el país, porque es una de las ferias más importantes en México. Muy buenas tardes, el acontecer pues de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto. Ya dices que es nuestra segunda transmisión el día de hoy, pero la cuarta de la feria, sí. el cuarto día de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y saludamos con mucho gusto a nuestro coordinador general, Ernesto Colinot, que está aquí al pie del cañón, listo y pendiente de todo el control remoto que realizamos desde el Complejo Deportivo Omega. También a Edgar Alan Hernández le mandamos saludos. A Antulio García también le mandamos saludos. Y a Daria Contreras, que son el equipo de Radio Universidad Veracruzana, que nos está apoyando aquí para el control remoto. Y allá Soledad Macías en Clavijero 24, Santiago Vázquez, también les mandamos saludos. Y bueno, es muy complicado tratar de hacer un resumen del fin de semana de la FILU, pero ha habido, como siempre, muchas actividades que son de realce. Entre ellos, ya hablaremos un poco más adelante, de la presentación de Marta Lamas, que el día de ayer recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Y hace un momento, pues Edward Gibson, el doctor reconocido, gran analista de los Estados Unidos, también recibió la medalla, y el grupo Solicito, ¿no? Que esperamos en un momento más platicar con ellos aquí en los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, en las presentaciones de libros, que han sido siempre como una parte importante, por supuesto, de esta feria, ¿no? Así es, Germán, y bueno, pues ahí vemos a las personas interesadas recorriendo los pasillos, las calles con diferentes nombres de la Feria Internacional del Libro Universitario, esperando sobre todo, ¿sabes qué? La quincena, porque es cuando sí, las bueno, posibilidades sí. De adquirir. Sí, sí, y una vez les avisamos, porque ya el próximo viernes es la quincena, ¿no? Y va a haber venta nocturna el sábado. Ah, es entonces importante. Eso va a estar muy bien. Sí. Donde regularmente las casas editoras pues traen mejores ofertas para ese día, ¿no? Y títulos muy importantes que se pueden comprar, así adquirir a menos precio del que normalmente se adquieren. Y bueno, les recordamos también que si usted está interesado en un lote, en un libro, lo que usted quiera, también se puede hacer a crédito, ¿no? Sí, siendo trabajador de la Universidad Veracruzana. De la universidad, va usted con las personas correspondientes para que lo registren y saca su compra en 4 quincenas, si mal no recuerdo. Sin intereses, a 3 meses. Sin intereses, eso facilita el poder comprar libros en la FILU. Eso es solamente para trabajadores de la Universidad Veracruzana con su talón de cheque. Sí. Sí. Bueno, esperemos un momento más que lleguen aquí los integrantes del grupo Solecisto para platicar con ellos, pero antes de que lleguen y empezar con nuestra información, les avisamos que tenemos libros que vamos a rifar el día de hoy. Así es, les recuerdo el teléfono de la sede de la FILU, que es el 842-1700, que es el conmutador de la Universidad Veracruzana, con la extensión 6902-6902. Así que llámenos, porque vamos a iniciar a decirles los títulos que están ahora en sorteo. Antes queremos avisarle a Sergio Caballero Guzmán y Fausto Galindo, que no han venido por sus libros. Recuerden, los libros que estamos rifando aquí tienen que venir a recogerlos al área de actividades. Ahí están los libros esperándolos. No vayan a ir a Radio Universidad, porque luego van para allá y no están allá los libros. Están aquí en la FILU. Ah, de veras. Y si no los recogen, Si no lo recogen, al final de lo rifamos el viernes todos. Lo rifamos el viernes. Muy bien. Bueno. Aguas. Bueno, vamos a iniciar con el primero, que es Meditaciones sobre la filosofía de Ortega, de Rubén Sánchez Muñoz y Sandra García Pérez como coordinadores, una edición de Torres Asociados y la Universidad Veracruzana. También vamos a regalar el día de hoy el libro La Construcción Espacial del Miedo, de Alfonso Valenzuela Aguilera, que es de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tenemos uno de la editorial Planeta, se trata de Las Yeguas Desbocadas, de Guadalupe Loaesa. Ya sabrán ustedes en qué versa el tema, ¿verdad? ¿Hablará de primeras consortes o no? ¿Quién sabe, verdad? No lo sé. Las Yeguas Desbocadas. Bueno, otro libro que está muy interesante, este libro, es de David Lida, un gran reportero, un gran periodista, es de Tusquets, y el día de ayer se presentó, se llama Circunstancias Atenuantes, sobre todo porque habla de las situaciones actuales de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Entonces, es otro de los libros que se van a regalar el día de hoy. Bien, pues Ediciones Cera nos obsequia uno para ustedes. Se trata de una compañera de la Universidad de Veracruzana, pero que fue editada por Era, Malva Flores. Ella es poeta y su título es Galápagos. Sí, es un gran libro, por cierto, que la crítica especializada ha hablado muy bien de ese libro de Galápagos de nuestra compañera Malva Flores. Qué bonita la edición, ¿eh? Sí, cómo no, está muy bonita. Y bueno, también un libro que se está presentando en esos momentos aquí en la FILU es Las Aves Silvestres de Veracruz, guía ilustrada, de Álvaro González Cristian, Daniel Ruz Rosado, que lo coordinan ellos. Y es un libro realmente precioso porque trae las fotografías de las aves silvestres de Veracruz con su ficha, con el nombre científico y con todas las características principales de estas aves, ¿no? Por ahí vi búhos, ¿no? Hay búhos, por supuesto. Seguramente aparece el halcón, Lucio aparece aquí. Parte de lo que nos queda de riqueza natural aquí en nuestro estado. Otro libro es de Beatriz Meyer, que se llama Meridiana, de la colección El Tapiz del Unicornio, no, de la colección Narrativa del Tapiz del Unicornio, es la editorial, así es que aquí está para ustedes también. Y también vamos a regalar La Palabra y el Hombre, que en este año está cumpliendo 60 años, entonces tenemos revistas de La Palabra y el Hombre. Como pueden ver, hay varias publicaciones, gracias a las casas editoriales que nos visitan aquí en la FILU, que año con año hacen ese donativo para Radio Universidad Veracruzana y sus radioescuchas, por supuesto. Aprovechen de veras, porque son ediciones que vale la pena tener, de las que usted puede presumir. Recordamos el número telefónico para que participen en la rifa del día de hoy. 842-1700, extensión 69102, 69102. Recuerden que estamos en la FILU y los libros los tienen que recoger aquí en la FILU, en el área de actividades. No vayan a Radio Universidad, ¿no? Entonces, estamos aquí en la FILU. Aquí ¿quieres decir que ya han ido para allá? Sí, ha habido. Bueno. Sí, ha habido. No vayan a Radio V. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra información que tenemos el día de hoy. En Voz Universitaria. Bien, pues bienvenidos a la FILU y a la Universidad Veracruzana, los Estados Unidos de América tolerantes e incluyentes, dice la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar la fiesta del libro que se celebra aquí en el Complejo Deportivo Omega. La Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León entregaron el Premio Nacional de Dramaturgia 2016 Emilio Carballido a Felipe Villarreal por su obra Corruptocracia. Nuestra casa de estudios reconoció Lucha Social de Marta Lamas con la medalla al mérito UV. Hoy platicaremos con, esperemos que estén ya en un momento más, que están en el foro Sergio Galindo, del colectivo Solecito, que hoy recibieron la medalla al mérito Universidad Veracruzana, y también con Elena Rivera, de la Dirección General de Difusión General, de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Mientras, bueno, pues si usted desea ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos, que del teléfono que les dije es el 842-1700, extensión 101, en este caso 101. Hay dos extensiones, 69-101 y 69-102, pero si usted desea hacer alguna reflexión, un comentario, es la extensión 69-101. O bien también a la otra, ¿verdad? Puede ser. Están a su disposición. vamos con la nota. La Universidad Veracruzana inauguró la 24ª Feria Internacional del Libro Universitario 2017 y dio la bienvenida a Estados Unidos, al Estados Unidos tolerante e incluyente, dice aquí, al país Estados Unidos. Pues en esta edición se reflexionará acerca de lo que une a México con dicho país: un continente, una historia común y un intercambio continuo. En el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega y ante un auditorio compuesto por estudiantes, académicos, vicerrectores, funcionarios universitarios y estatales, así como miembros del gremio editorial, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, reconoció: "Hoy enfrentamos un discurso hegemónico del presidente de Estados Unidos de América, hostil a nuestra nacionalidad. Por ello, es buen momento para reflexionar acerca de lo que compartimos". La rectora hizo referencia al libro de William Carlos Williams, denominado En la raíz de América, Iluminaciones sobre la historia de un continente, y dijo: "Es a este país, al Estados Unidos impuro, plebeyo, castizo, mestizo, al país que se sabe producto del concurso de numerosos y diversos pueblos, razas y culturas, al país que reivindica sus orígenes variados y encontrados, al país que ha sabido extraer lo mejor de las raíces que le han dado cuerpo, al país respetuoso, tolerante e incluyente, al que tenemos como país invitado". Durante su discurso, la rectora de la Universidad Veracruzana agradeció las gestiones de la Secretaría de Educación de Veracruz por facilitar el recinto ferial, que albergará hasta el 30 de abril diversas actividades en torno al libro y a la lectura. Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, comentó la importancia de realizar un abordaje académico, científico, artístico y cultural de la relación bilateral con el país norteamericano a través del foro académico intitulado Las humanidades en el siglo XXI, tradición e innovación, que inició precisamente el día de hoy. El momento actual, dijo Leticia Rodríguez Audirac, constituye una oportunidad para mostrarnos a nosotros mismos que es posible solucionar los problemas con el principio del diálogo, el reconocimiento y el respeto del otro. La secretaria académica recordó el compromiso que esta casa de estudio tiene con los connacionales allende la frontera norte. A todos ellos les decimos que la Universidad Veracruzana se está integrando al Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores, Puentes, así se llama, de la ANUIES, que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes que regresen y deseen concluir sus estudios universitarios. En tanto, Rodolfo Mendoza Rosendo, coordinador general de la FILU, calificó al evento como creador de comunidad mediante la suma de esfuerzos con el libro como núcleo. Además, compartió: "Este evento sirve como escaparate para el quehacer de la Universidad Veracruzana", y destacó que en este año varias de sus entidades académicas celebran 60 años de fundación. Por su parte, Edgar García Valencia, director del editorial, leyó el acta del jurado del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, que declaró desierto, desafortunadamente, el galardón en su 11ª edición. El jurado, compuesto por Brenda Lozano, Mario González Suárez y Emiliano Monge, acordó declarar desierto el premio al no encontrar una obra que cumpliera con la calidad literaria requerida de entre los 52 trabajos que enviaron. Ya son las 14:14. Y bueno, también dentro de la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario, que es la edición número 24, por cierto, se otorgó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2016 a Felipe de Jesús Villarreal García por la obra Corruptocracia, durante su acto inaugural en las instalaciones del Complejo Deportivo Omega. Por cuarta ocasión, la convocatoria se realizó en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, sinergia que permitió elevar el monto de reconocimiento a 150 mil pesos, destacándolo como una de las distinciones de dramaturgia más importantes del país. El jurado, integrado por Rubén González Garza, Hernando Garza y Marco Tulio Aguilera Garramuño, evaluó minuciosamente los 69 títulos recibidos. Los expertos ubicaron a Corruptocracia como la pieza más notoria, escrita por un joven dramaturgo que ha sido reconocido por sus creaciones y que se impuso a las 69 obras procedentes de 24 estados de la República debido a su impecable escritura. El texto trata un asunto tan cotidiano como las complicaciones burocráticas para un simple trámite. A través de su estructura se observan las maneras en que este sistema asciende a la par de la importancia del ciudadano, detalló el titular de la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, Edgar García Valencia, durante la lectura del acto oficial del acta oficial de la premiación, que por cierto hubo una lectura dramatizada por compañeros de la Orteu. Estuvo Carlos Ortega y Rogero Barús. Escogieron una parte y estuvieron muy bien los dos, excelente. Les cuento de manera breve la historia, ¿no? Llega un comunero a pedir una solicitud, hace la solicitud que lleva años que no se realiza, de una obra para el agua, para la comunidad, que se llama Pajaritos. Entonces el jefe de la oficina se burla de él y le pide dinero para que pueda avanzar el trámite. Entonces el jefe va con el director de la dependencia. El director de la dependencia está buscando tener algún puesto político y le pide más dinero de lo que había pedido al comunero el jefe. Ese director va con un senador y el senador le quiere que ese espacio lo ocupen para una obra y un comercio especial que piensa hacer él, y no quiere usarlo para nada, para el agua. Entonces, para que se pueda realizar esa pequeña función del agua a la comunidad tendría que dar más dinero, que implicaría una cadena que va con el jefe, el director y un senador. Y hasta ahí leyeron. Sí. Todo ese dinero sale del erario. Exacto, no, por supuesto, es una realidad de este país que inevitablemente así se da. Entonces eso trata Corruptocracia, y me gustó mucho la manera en que lo resolvieron, porque eran solamente Carlos Ortega y Rogero Barús, y pusieron unos sacos. Entonces, conforme cambiaban sus personajes, daban la vuelta y se cambiaban de saco. Y cambiaban la voz, por supuesto, ¿no? Qué bien. No, hombre, muy bueno, estuvo genial. Entonces, ahí la rectora de nuestra universidad, Sara Ladrón de Guevara, y la directora de Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Lisbeth García Rodríguez, entregaron la placa de reconocimiento a Felipe de Jesús Villarreal por su innovación en el género de la dramaturgia. A propósito de Corruptocracia, Felipe de Jesús Villarreal, que mejor dicho, él se firma como Felipe Villarreal, comentó que es una obra que expone cómo, a partir de una solicitud ciudadana, todos los niveles de gobierno se ven involucrados en una serie de actos de corrupción que impiden que el individuo obtenga lo que necesita. Alguna vez tuve algo que ver con una petición de servicio para la extracción de aguas del subsuelo nacional y fue un proceso muy complicado. Reflexioné que el procedimiento no se realizaba como debía y de ahí partió la idea de este dramaturgo Felipe Villarreal, que ganó el premio de dramaturgia nacional Emilio Carballido. Por cierto, muy tímido Felipe Villarreal, ¿eh? Platiqué con él, ya luego pasaremos la entrevista con Felipe Villarreal. Y bueno, en estos momentos son las 14 horas con 18 minutos. Bueno, pues en otra información, la Universidad Veracruzana también entregó la medalla al mérito a la escritora y feminista Marta Lamas en Cabo, es su segundo apellido, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Y esto por redefinir los caminos de la lucha social en el país, así como por su labor en contra de la desigualdad de género y a favor de los derechos humanos. La ceremonia, encabezada por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y la galardonada, se llevó a cabo ayer, pues, en el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega, ante una gran cantidad de público y funcionarios universitarios. Es un personaje, esta mujer ha hecho mucho por lo que se dice al principio, por la igualdad de género sobre todo. La rectora de esta casa de estudio dijo que son numerosas y diversas las aportaciones que Marta Lamas ha hecho a la teoría y a la práctica del feminismo, razones por las cuales fue galardonada con la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Enseguida citó lo que la propia Lamas señala en los feminismos, desacuerdos y argumentaciones. Dice: cuando se habla de teoría feminista, se alude centralmente a un cambio de paradigmas cognitivos que proponen una lectura nueva sobre la condición humana. Es así que, agregó Sara Ladrón de Guevara, la universidad la reconoce y le agradece su contribución a dicha nueva lectura sobre la condición humana. Lectura que, sin lugar a dudas, en mucho nos ha de ayudar a construir ese mundo en el que todo está por hacer. La semblanza sobre la homenajeada estuvo a cargo de Gladys Villegas Morales, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, quien comentó que es considerada una destacada intelectual, nos referimos a Marta Lamas, destacada intelectual y feminista en México, y destacó que su labor abarca diversos diferentes ámbitos. Estos son activista, feminista, catedrática, investigadora, periodista y escritora. Estudió etnología Marta Lamas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es catedrática de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, este es el ITAM, y es profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ya son las 14:22. También Marta Lamas dijo que lo raro del día de ayer es que la universidad le acaba de otorgar una medalla a una persona que pertenece y representa al feminismo, movimiento que tiene mucho mérito, pero muy mala fama, dice. He comprobado que si se mira con perspectiva histórica, ha producido notables bienes sociales y méritos igualitarios. Después de agradecer a las autoridades por la significativa distinción, la doctora en antropología anunció la conferencia magistral El feminismo, mérito incómodo, con base en las reflexiones que ha profundizado a lo largo de su experiencia de más de 46 años en el activismo feminista, formuló un discurso en el que destacó los notables bienes sociales que ese movimiento ha producido, así como los cambios que ha logrado en materia de igualdad. El feminismo es una de las expresiones de la conciencia democrática moderna por su reivindicación de los mismos derechos humanos y de las mismas obligaciones ciudadanas para todas las personas, independientemente de su anatomía. Eso expuso acerca de las propuestas de esa corriente y agregó que en el modelo socioeconómico actual, el capitalismo neoliberal no son retomadas por las fuerzas políticas debido a la mala fama que tiene el feminismo precisamente. Después de encauzar una serie de argumentos en torno de las causas de la violencia en el contexto contemporáneo y su relación con las ideas de género fragmentarias inmersas en los mandatos identitarios de nuestra cultura, dimensionó un grave problema de fondo: el desgarramiento del lazo social. En ese sentido, optó por la transformación del sistema a partir de una revolución conceptual que el feminismo ha impulsado desde su origen como un discurso que sostiene la idea de que aunque mujeres y hombres somos diferentes en tanto sexo, somos iguales en tanto seres humanos. Por lo tanto, deberíamos de tener las mismas oportunidades, los mismos tratos y los mismos derechos, dijo Marta Lamas, que por cierto ya había estado con nosotros hace prácticamente 5 años, cuando vino acompañando a Chantal Mouffe, una teórica también muy importante, que también recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana, y ahora le tocó a Marta Lamas. Yo recuerdo mucho a Marta Lamas cuando salía en el Mañanero con Broso, sí, porque sobre todo las seguidoras de Marta Lamas decían: ¿cómo es que estás con Broso? Que es un misógino, es un machista, ¿no? Sin embargo, son muy amigos Marta Lamas y Broso, ¿no? Y hasta hacían algunos escarceos amorosos a la pantalla. Pero lo más importante de ese espacio que tenía Marta Lamas en el Mañanero con Broso es que denunciaba todas las atrocidades que día con día viven muchas mujeres en este país. mujeres golpeadas, mujeres violadas, vejadas, desaparecidas, todo ese tipo de problemas los iba a exponer Marta Lamas, además de que también pues ella forma parte de una revista muy importante, que es la revista FEM, el cual por años ha trabajado, como ella dice, más de 46 años en esta lucha, en esa bandera a favor de las mujeres en cuanto también a la igualdad. Estuvo muy interesada y en lucha total en contra de la criminalización del aborto, ¿te acuerdas? Sí, es por otro supuesto. Tema que bueno corresponde al movimiento feminista, por supuesto. Entonces, defender. Con todo ese trabajo que viene haciendo la Universidad Veracruzana de inclusión, de respeto a todos los grupos y principalmente ha habido una labor en esa universidad a favor de la igualdad y respeto a las mujeres, ha sido pues simple y sencillamente determinante este trabajo, y qué bueno que se le otorga la medalla a Marta Lamas. Que para concluir, Marta Lamas citó a la poeta polaca Wisława Szymborska, que dice: sueño con el momento en el que las feministas no seamos necesarias. Claro, ojalá. Se vive en una total igualdad. Exactamente. Equidad. Son las 14:25 aquí en Voz Universitaria. Antes de continuar con la información, vamos a mandar saludos a los amigos que nos están reportando ya para participar en la rifa de los libros. Sí, claro, muchas gracias, Francisca Villegas Morales, gracias por los saludos. Dice que extrañó Radio Universidad el fin de semana. La presencia. Pero hubo un programa sobre el disco de vinil muy bueno. Ah, estuvo, bueno. A lo mejor sí escuchando. Lo oyó, ¿no? Pero bueno, ya acuérdate que en años pasados rifábamos libros también los fines de semana. Sí, sí. Daniel Vázquez, gracias por llamar. Saludos a Germán, dice. Mandamos también saludos a María Úrsula Sánchez. Hola, Luis Cuevas, gracias por llamar. Y está también la llamada Enrique Martínez. Muchas gracias por sus saludos, Enrique. Enrique Parra también, muchos saludos. Y María Úrsula Sánchez, ya la habíamos mencionado. Qué todos bueno. Ellos participan en la rifa de los libros de hoy. Excelente. Ahora muchas sí, continuamos. Gracias. Ahora sí, vamos a otro tema. En este caso, vamos a hablar del foro académico que está dentro del marco, se lleva a cabo dentro del marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. El foro académico le llaman, o lo denominaron, Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación. Bueno, pues este foro continúa hoy a las 17 horas en el Salón Emilio Carballido, con la mesa 1 que se llama Desafíos y Propuestas de las Humanidades en el Contexto Actual. En este foro, en esta mesa más bien, participarán Mario Muñoz de la Facultad de Letras Españolas, estará también Gerardo Antonio Galindo Peláez de la Facultad de Historia, Sergio Vázquez Zárate de la Facultad de Antropología y Arturo Hinojosa Loya, que viene en representación de la Facultad de Sociología. Casi en todos los casos son los directores, no en el de Mario Muñoz, pero bueno, tiene toda la vida en la Facultad de Letras Españolas. Y la mesa será moderada por Yolanda Francisca González Mologua, que viene de parte de la Facultad de Sociología. En punto de las 17 horas, en el Salón Juan Vicente Melo, también se llevará a cabo la mesa número 2, o sea que van a estar al mismo tiempo. Esta mesa número 2 la titularon Relaciones Económicas Bilaterales de México y Estados Unidos. Un nuevo muro económico, se preguntan. En esta mesa 2 participarán Antonio Yunes, del Colegio de México, Barclay Key, que es profesor invitado Fulbright, y Gilberto López Orozco, de la Facultad de Contaduría y Administración. La moderación estará a cargo de Arturo Bocardo, de la Facultad de Economía. Ya son las 14:29. Arte y cultura. Bueno, el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana YASUB va a celebrar el seminario YASUB Primavera 2017. Eso es a partir de hoy hasta el 28 de abril, que contempla talleres de instrumento y de diferentes tópicos, clínicas, clases maestras, conciertos, presentaciones de libros, entre otras actividades. Tendrá como invitados a los músicos Vico Díaz, él interpreta el bajo, Andrés Márquez en la batería, Jaciel Arrocha en el saxofón, Magos Herrera, va a estar aquí Magos Herrera, el cantante, Salvador Merchán en la batería y Enrique Ramos saxofón. Además participarán varios profesores de la propia entidad. Como parte del seminario, el 24 de abril, Salvador Merchán dará la clínica de batería a las 11 horas en un aula de Yasub, también en el Centro de Estudios de Jazz, que está ubicado en Úrsulo Galván, número 30, aquí en el centro de la ciudad. El martes 25 se desarrollará un concierto con el trío invitado, conformado por Jaciel Arrocha, Alejandro Márquez y Vico Díaz. La cita es en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. La entrada general es de 50 pesos. Y para estudiantes 30 pesos sin costo para los de Yasub. Los días 25 y 27 a las 11 horas está contemplado el taller conferencia de Magos Herrera. He for she, es él por ella. También el Yasub, Magos Herrera dará esa plática. Y también el 26 va a dar un concierto protagonizado por Magos Herrera, no se lo pierdan, eso va a ser el 26, lo acompañará la Yasub Band. La cita será a las 20:30 horas en la Casa del Lago B y la cuota de recuperación también es de 30 pesos. Magos Herrera es fantástica, no se lo vayan a perder. Magos Herrera es sin duda la mejor cantante de jazz de México y con su disco México Azul se ha establecido entre los primeros, en las primeras a nivel mundial, dijo Wilbert Sotre en el Jazz Time 2011. El jueves 27 a las 6 de la tarde tendrá lugar el encuentro de Big Bands, cuya entrada será libre. El viernes 28 la fiesta de clausura del seminario será a partir de las 21 horas en Doña Lucha Bar, entrada general 15 pesos y estudiantes Yasub sin costo. La programación completa de todas las actividades del seminario Yasub se pueden encontrar en el link www.v.mx/yasub/seminario-yasub. Ahí van a encontrar toda esa programación. Como siempre, los amigos de Yasub tienen cosas interesantísimas, ¿no? Entonces, siempre la calidad se desborda ahí. Pero bueno, hoy tenemos invitados especiales, Liliana. Así es, nos da mucho gusto tener en el, pues ahora sí que en donde estamos, en la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario, a las representantes del colectivo Solecito, que acaban de ser galardonados, que es un digno ejemplo de lo que es agruparse y hacer en comunidad, luchar por la comunidad. Bienvenidas y felicidades. Gracias. Nos da mucho gusto. Qué buen asignado, qué bien asignado premio el día de hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Basilia Bonastre Contreras. Sí, es el suyo. Rosalía Astuto. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Zurita Rosas. ¿Qué significa para el colectivo Solecito que la Universidad Veracruzana les dé este reconocimiento? Bueno, pues con gran satisfacción y con sentimientos encontrados. Gran satisfacción y con sentimientos encontrados recibimos esta medalla y este diploma, porque la sociedad en sí, pero especialmente la máxima casa de estudios, que es la Universidad Veracruzana, está volteando los ojos a ver nuestro trabajo. Y no porque quisiéramos ser galardonadas, no, sino por la lucha, el esfuerzo y el amor que tenemos a nuestros hijos. Y bueno, nuestro trabajo pues ya se ha desbordado, ¿no? Ya está en la mira de una gran parte o una mínima parte de la sociedad. Así es. Que voltea a vernos. Nosotros constantemente platicamos en estos espacios de Radio Universidad Veracruzana el grave problema, las graves heridas que tiene ese estado y gente como ustedes que han sufrido estas calamidades que no encuentran respuesta. Sí, claro, mire, desde que pone uno una denuncia, que nadie está exento de esto, ¿verdad? Así nadie. Es. Desde el momento que se pone la denuncia, empieza el verdadero calvario. Porque empieza el Ministerio Público, se fue con el novio, espérese 72 horas, espérese esto, espérese el otro. Mientras las primeras 72 horas son lo más importante que hay para una búsqueda inmediata y que se alteren los protocolos de búsqueda inmediata. Entonces, sí, es un verdadero calvario. cuando uno va a poner la denuncia, pero después uno cree que la autoridad le va a resolver, ¿sí? Siendo que ahorita al paso del tiempo, yo busco a mi hijo Roberto Carlos Caso Castro, que desapareció el 24 de diciembre de 2011. Al paso del tiempo me doy cuenta de todas las omisiones que se cometieron en mi caso. Y hay cosas que ya no se pueden rescatar. Como por ejemplo, mi hijo iba acompañado con su novia y no pidieron las sábanas de llamadas de la novia. Ya a esos años, ¿cuándo? Y así como esa infinidad de omisiones, porque pues, si bien es cierto que el Estado mexicano y el Estado veracruzano no estaba preparado para este tipo de cosas, ya ha pasado tiempo y los errores siguen los mismos, ¿sí? Los mismos, con los mismos casos, con los casos nuevos, siguen las mismas omisiones. Estamos ante una situación gravísima de falta de respeto a los derechos humanos y al respeto como ciudadanos mismos, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo busco a mi hijo Arturo Figueroa Bonastre, desaparecido el 1 de diciembre del 2012. Lo que dice la compañera Rosalía es muy cierto. Se cometen muchas omisiones. Ya estamos cansadas de que las que investigamos somos nosotras. Las autoridades no se mueven para nada. Quieren que todo les llevemos ahí a la mesa y ellos no se paran a investigar ni nada. Están sobresaturados en trabajo porque la fiscalía que se nombró especializada en personas desaparecidas no funciona como tal. Entonces sí estamos muy, muy lastimadas, precisamente porque prometen una cosa y resulta que no se está cumpliendo, ¿sí? Es muy importante, como dice ella, las primeras 24 horas de la desaparición de las personas, pero ellos dicen, espérense, porque a lo mejor se pudo ir con la amiga, con el novio, o con el novio, o sea, qué sé yo, ¿no? Una serie de cosas, y no se ponen a trabajar verdaderamente en lo que tienen que hacer. Se burlan de uno, ¿no? Así es, se burlan, nos revictimizan. Revictimizan a las víctimas también, ¿sí? Y yo creo que no se vale. Deberían de ponerse a trabajar en lo que tienen que hacer verdaderamente. Estamos muy lastimadas. Nos llena de orgullo esta medalla de cierta manera. Y sentimientos encontrados, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el perder a un hijo y que te ganes una medalla por esta labor, o sea, te llena de orgullo, pero te llena de tristeza, porque también te recuerda mucho lo que nos está pasando, ¿no? Es una lucha constante. El colectivo El Solecito ha crecido muchísimo y esperemos que la sociedad nos responda mucho más, porque sabemos que hay mucho más víctimas. Sí, sí. Y todas esas personas, en su momento nosotros tuvimos miedo, sabemos que tienen miedo, pero hay que tomar valor precisamente por esas víctimas que no están en este momento con nosotros, para poder seguir buscándolas. Sin duda es un reconocimiento de toda esta labor que han hecho ustedes, y que aparte de una búsqueda, desde luego que va a durar toda la vida, es también compartir sus experiencias para que otras personas que están en la misma problemática pues ya por lo menos trabajen un poco menos, porque ustedes ya les dijeron que no hay que hacer, ¿no? Definitivamente. Pero es un reconocimiento y es una forma de llamar la atención de la sociedad y decir, todas debemos ser Solecito, todas somos Solecito, todos, ¿no? Bueno, mi nombre es Marcela Zurita. Yo busco a mi hijo Dorian Javier Rivera Zurita. Tiene 4 años, 6 meses desaparecido. Y bueno, lo que nosotros sentimos al recibir esta medalla es pues como una medalla al dolor, ¿verdad? Porque es lo que venimos caminando, pero también es un reconocimiento para nuestros hijos que están viendo donde estén lo que estamos trabajando. Y eso para nosotros también es bueno, porque se visibiliza para aquellas nuevas familias que se van integrando, porque solicitos éramos pocas, ahora solicitos somos muchas. Las marchas que nosotros hacemos, las manifestaciones que también luego en las que participamos, no es para que la sociedad voltee a ver y se duela de nosotros o demos lástima. Es porque ya no queremos que se sigan agregando más madres a este grupo. No queremos que siga habiendo más familias que sigan sufriendo, que se agreguen al dolor de nosotras. Es una, para nosotros es como advertencia para ellas, para que ya no se integren más, para que ya no haya más familias con la pérdida de un hijo, de una madre, de un hermano, de un esposo. Entonces, para nosotros sí caminamos con ahora de la mano de todo el grupo, porque antes andábamos solitas. Ahorita somos hermanas, todas buscamos a todos nuestros hijos, a donde vamos, vemos a las caritas de todos nuestros hijos, porque cada una de nosotros ya somos madres de ellos, y queremos que la sociedad vea que le puede pasar a cualquiera, que no es necesario, o no, como dicen, que son delincuentes. Sí, porque así es como nos han satanizado a nuestros hijos, que si se los llevaron es porque eran delincuentes. Y los niños que se llevan, los niños que secuestran también son delincuentes. No, le puede pasar a cualquiera, porque muchos de nuestros casos son secuestros que se pagó el dinero. En mi caso de mi hijo se pagó y no me lo regresaron, y así de muchas madres. Pero todos estamos en esta situación, estamos en manos de la delincuencia y estamos en manos de las autoridades que no hacen nada. Sí, existe por supuesto una situación como seres humanos donde viene la desesperación, la angustia de no tener al ser querido, ¿no? Pero ustedes han sobrepasado esta barrera y han tomado mucho valor. Y sobre todo quiero rescatar y subrayar que la mayoría son mujeres del Grupo Solecito, y que han tomado pico y pala y han hecho una labor que pocos se atreven a hacer, ir a los lugares donde les indican, donde probablemente puede haber algunos cuerpos, y ustedes han ido a hacer esa labor, con pico y pala a buscar a los desaparecidos. Y eso, creo que esa medalla que le da la Universidad Veracruzana abarca un sistema, un reconocimiento al valor civil y al valor que necesitamos como seres humanos para organizarnos y contrarrestar esta terrible situación que nos toca vivir. Sí, es el valor que nosotros tenemos, todas, es el amor, el gran amor que tenemos a nuestros hijos. Y por ellos seguiremos buscando y por ellos seguiremos caminando. Y bueno, pues muchas gracias también por esa medalla, porque también es para ellos. Claro, fue muy emotivo, por supuesto, hace un momento que recibieron la medalla. Y nosotros, por supuesto que le reconocemos toda esta labor, pero más allá del reconocimiento, nos gustaría que hubiera justicia. Nos gustaría que hubiera realmente alguien que tomara, una autoridad que tomara las cosas en serio y que no se burlara de nosotros como sociedad, ¿no? Y que nos ayude realmente a buscar y a encontrar a la gente desaparecida, en este caso sus familiares, ¿no? Seguramente hay gente que nos escucha que está interesado en saber cómo conectar a Solecito. ¿Qué se puede hacer para conectar a Solecito? Para conectar a Solecito tenemos una página de Facebook, igual se llama así, Solecito. Ese es el primer contacto que tenemos con las personas. Y pues es la, también tenemos un correo electrónico y tenemos un número de teléfono, ¿sí? Pero normalmente lo que más funciona son las redes, claro, sociales, claro. Es donde más estamos la mayor parte del tiempo, y a las personas se les facilita mucho más porque nos contactan de otros lugares más lejanos, ¿no? Así es. Es algo grato también, que quisieran algunos que nosotros nos trasladáramos a sus lugares, ¿no? De otro estado, ¿no? Donde ellos viven. Pero pues ahorita apenas estamos trabajando en lo que es en el estado de Veracruz. Y pues el primer contacto es eso, ¿no? En la página del Solecito, ahí nos pueden encontrar más fácilmente. Muy bien. Además, se habla mucho en estos días del problema económico que dejó Javier Duarte, que ahorita está en una prisión en Guatemala, que no la está pasando bien después de todas las comunidades que tuvo. Pero hay otro punto que no se habla mucho, que es este problema de la inseguridad. Todo eso que nos ha lastimado el gobierno, los gobiernos anteriores, y que no están las cosas resueltas. O sea, hay dos temas pendientes, el económico y precisamente todo ese problema de la inseguridad y de la forma en que los han lastimado a ustedes principalmente, ¿no? Esa es una deuda pendiente. Pues los felicitamos por la labor, por supuesto. Pues es una admiración plena la que les rendimos a todos ustedes. Sí. Y cuando me refería a todos somos Solecito, es que hay que reforzar es una asociación, ¿verdad? Que todos actuemos así para cualquier cosa, para esto, para lo otro, para los objetivos que se traza a una sociedad que sufre como la que está ahora en Veracruz viviendo. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Esther Hernández Palacios, que está también aquí, que es la directora de Difusión Cultural, que principalmente es el puente con ustedes, y con Germán Ceballos también. Muchas gracias. Y nuestra solidaridad, por supuesto, con ustedes. Muy bien. Gracias. Claro, gracias. La ayuda plena. Muchas gracias siempre por estar con nosotros. Y si nosotros continuamos aquí en Voz Universitaria. Al contrario, gracias. Gracias por haber venido, porque sabemos que andan con el tiempo limitado. Pero gracias a Esther Hernández Palacios, a Germán Ceballos, que lograron traerlos aquí para la entrevista. Muchas gracias. Estás muy bien. Hasta luego, gracias. Y bueno, tenemos más llamadas, Liliana. Sí, muchas gracias por sus llamadas. Samuel Morales manda saludos a Sael Hernández de Coatepec, qué bueno que nos oigan hasta Coatepec, y Faustino Pérez González, que también saluda a todos, a toda la comunidad universitaria y a los amantes de la lectura, manda un saludo, Faustino, muchas gracias. Reina Morales, que dice que estuvo ayer aquí en la entrega de la medalla con Marta Lamas. Francisco Villegas, dice que es una corrección, Francisco Villegas, creo que dijimos Francisca, algo así. Ah, caray. Francisco Villegas. Pero bueno, son los que son los que van a integrarse a la rifa en un momento más. Buenos títulos, ya los dijimos. Que hoy siguen las actividades aquí en la FILU, aquí a las 5 de la tarde. Ya hace un momento mencionaste, Liliana, que es el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI. Entonces es un tema muy interesante que va a hablar sobre desafíos y propuestas de las humanidades en el contexto actual, así como también se habla de las relaciones económicas bilaterales entre México y Estados Unidos, un tema que en estos momentos pues es fundamental, sobre todo porque Estados Unidos es el país invitado. Y a nivel económico, ya es que Donald Trump dijo, retoma. No, sí, el Tratado de Libre Comercio necesita algunos ajustes, ¿qué nosotros voy a hacer? No, y entonces, ya quiere otra vez que pague México el muro, y que lo va a hacer además, de alguna manera, ¿no? Con las retenciones de impuesto, no sé qué. Sí, sí, sí, sí. Está, sí, ¿no? La situación es compleja, pero bueno. Latigazo tras latigazo. También los invitamos a que vengan al taller Las Aves Entre Nosotros, que va a haber una exhibición de aves a las 5 de la tarde, eso será en el foro infantil, Pintando a las Tortugas, también esto será a las 5 de la tarde en la cancha de básquetbol. Se va a presentar a las 5 y media el libro Masculinidades en Profesiones de Salud y Ciencias Sociales, un trabajo donde participa nuestro amigo Beno de Kaiser, que es encargado de esos temas de manera especial. También habrá el taller El Suelo, Fuente de Vida, eso es a las 6 de la tarde en la cancha de básquetbol. Y Tlenguicani cierra hoy a las 20 horas aquí en el gimnasio Omega, ¿no? ¿Cómo estuvo el primer día el viernes? ¿Te quedaste jornada musical? Todo, pero el fandango duró varias horas, ¿eh? Sí. Fue cuando... ¿Y había mucha gente? De Big Bang, luego estaba el fandango aquí afuera. Sí, tardó mucho. ¿Había mucha gente? Sí, sí, sí, había gente, ¿cómo no? Bueno, antes de que nos vayamos, Liliana, vamos a hacer la rifa de los libros. Vamos a ver, tenemos aquí varias llamadas, lo cual nos da mucho gusto que nos sintonicen. y que estén pendientes de Voz Universitaria. Recuerden que estos libros los vamos a rifar, pero tienen que venir aquí a la FILU, al Complejo Deportivo Omega, que se encuentra aquí la coordinación de actividades. Ahí van a estar los libros. Pregunten por Jacqueline Alemán y su equipo y ahí les van a dar el libro. Verán, deja ahí por los libros. Ah, ok. Bueno, pues mientras les seguimos agradeciendo sus llamadas, qué bueno que nos escuchan y que puedan participar en el sorteo. Son muy buenos títulos, son muy buenas ediciones, bonitas ellas, por cierto, muy bien cuidadas. Voy a recoger un nombre que ya se me cayó. Mira, ya tiraste un papel, Liliana. Y también se está cayendo Liliana, además, no solamente el papel. Además me pegué en la cabeza con la mesa. Bueno, el primer libro que es... Este libro se presenta hoy, Masculinidades en Profesiones Femeninas de Salud y Ciencias Sociales, que coordina Benú de Kaiser y Alexis Valenzuela Mayorga. Se lo lleva Faustino Pérez. Mira, Faustino, te va a servir mucho este libro. Bueno, el siguiente libro, que es de Beatriz Meyer, Meridiana, se lo lleva a Azael Hernández de Coatepec. El siguiente libro, de Malva Flores, un gran libro, Galápagos, poesía auténtica de Malva Flores, se lo lleva Enrique Martínez. Este es de Editorial Era. Ese libro se presentó este fin de semana. El siguiente libro, que es de Guadalupe Loaesa, Las Yeguas Desbocadas, se lo lleva María Úrsula Sánchez. El otro libro que vamos a rifar es el libro Meditaciones sobre la Filosofía de Ortega y Gasset. Este se lo lleva Francisco Villegas Morales. Francisco Villegas Morales es el que se lleva este libro el día de hoy. Saludamos a Raciel Martínez, que anda por acá. Parece actor de cine, Raciel. Humphrey Bogart. Ah, Humphrey Bogart. Sí, es Humphrey Bogart, no Raciel Martínez, ¿verdad? Bueno, La Construcción Espacial del Miedo, ese libro se lo lleva Reina Morales. Reina Morales lleva su libro de La Construcción Espacial del Miedo. El otro libro, David Lida, es el autor David Lida, un trabajo de periodismo, Circunstancias Atenuantes, de Editorial Tusquets, se lo lleva Samuel Morales. Samuel, te llevas tu libro. Y el de Las Aves Silvestres de Veracruz, este libro se lo lleva Daniel Vázquez Rivas. Todavía nos alcanza para las revistas de La Palabra y el Hombre. Una se la va a llevar Enrique Parra y la otra se lo lleva Luis Cuevas. Bueno, perfecto. Son todas las rifas del día de hoy. Recuerden, tienen que venir por sus publicaciones aquí a la FILU, ¿no? La revista de La Palabra del Hombre es verdaderamente de colección, ¿sí? Así es que tenerla en la biblioteca casera es un buen tino. Así es. Bueno, pues nosotros ya prácticamente nos vamos, Liliana. Hoy sí te oímos en la noche. Hoy estamos en la noche. Hoy vamos a las cabinas de Clavijero 24. Uh-huh. Okay, desde allá vas a transmitir. Así es, pero recuerden, vengan aquí a la FILU. Además, la variedad de libros que se encuentra es muy amplia. Y también no sé tú qué opinas de la ambientación de la FILU, pero a mí me gusta mucho, dado que está dedicado a Estados Unidos. Vemos ahí los edificios al estilo del siglo XX, principio del siglo XX, de Nueva York. Los rascacielos famosos, ¿no? La ciudad de los rascacielos, le dicen a Nueva York. Y bueno, es icónica la película de King Kong. Claro, claro. Hasta arriba del Empire State. Pero creo que King Kong está leyendo un libro. Ah, sí, desde por luego. Por lo cual nos demuestra que hasta la bestia más inculta puede sonreír con un libro, ¿no? Sí, como el caso de King Kong. La rubia que se enamoró. En nuestras épocas ya era Jessica Lange la que hace la actriz principal. Que resultó ser una espléndida actriz, no en esta película, pero sí en las otras que hizo, Frances y algún montón. Sí. Que por cierto, King Kong llega a Nueva York, pero por la atrocidad del ser humano que se lo lleva arrastrando hacia esos lugares y sale corriendo. Pero bueno, el King Kong que está aquí es amistoso y le gusta leer. Y además están los avioncitos también, hay varios avioncitos por acá volando. Entonces vengan a ver también es otra característica vengan a ver aquí la ambientación de diseño para mencionar o aludir a que es Estados Unidos el país invitado a la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Vengan aquí, se la va a pasar muy bien en el complejo deportivo Omega. Luego se agotan las los títulos editoriales de su interés, vengan pronto. Bueno, aquí los esperamos en la FILU, y gracias a Ernesto Colinot, que está con nosotros en la realización de ese control remoto, a Edgar Alan Hernández, a Antulio García, a Daria Contreras, a Santiago Vázquez y a Soledad Macías, que están allá en Clavijero 24, justo el lugar donde regresa en este momento la señal de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Na corrente, corpo, mente, coração, pulmão, pra junto com o povo viajar na energia, som. Quem veio de longe atravessou raio e trovão, pra cair no samba e receber a vibração. Ô, de lê, ô, de lá, mãe, ninguém que nem fazer aqui, meu irmão, vim zamba. Meu irmão vizamba o bão. Meu irmão, vim zambar.